Bueno, pues nada, para el pueblo de Oruela del Río y fundamentalmente para los socialistas de Oruela, pues supone un motivo de satisfacción y de orgullo muy grande el hecho de que Carmen haya escogido el pueblo de su padre y donde sigue manteniendo unos claros vínculos de familia y de amistad, pues que la haya escogido para hacer la presentación formal de su candidatura a la Secretaría General del partido. Por lo tanto, bueno, pues para nosotros, desde luego, supone eso, la emoción de ver cómo quizá una de nuestras militantes más insignes a nivel nacional, aunque no es de la agrupación de Orula, pero sí una compañera que, bueno, pues tiene la valentía de disputar a otro gran compañero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en este caso la Secretaría General, y bueno, pues Orula del Río se va a volcar con ella y yo espero que toda Almería. Oye, Antonio, ¿cuánta gente calculáis o esperáis más o menos que pueda, supongo, militantes, simpatizantes, pues eso, ¿cuántas personas creéis que se pueden congregar allí el sábado? Pues con seguridad no sabría decirte. Aquel lugar tiene una capacidad aproximada para unas 500 personas, 500, 600 personas, pero sí es verdad que ya está llamando gente de muchísimos sitios. Entonces, pues, difícilmente lo vamos a poder saber hasta aproximadamente una hora antes, pero yo creo que se va a superar con creces la capacidad del lugar porque ha levantado muchísima expectación y sobre todo ha sido muy singular eso, el detalle de que sea precisamente en el pueblo de su padre, en una localidad de 7.000 habitantes de Almería, en Andalucía, el que quiera hacerlo, y eso yo creo que le ha dado un interés, bueno, pues yo creo que especial. Y aparte hay mucha gente que le pilla cerca, toda la zona de Murcia, la zona de influencia de Granada, incluso algunos lugares un poco más distantes, pero que van a hacer el esfuerzo para estar con ella en un momento tan importante. Antonio, la última cosilla. Tanto el PSOE andaluz como el almeriense han dicho que ellos se van a mantener neutrales en todo este proceso, ¿no? Pero yo no sé, yo lo que quiero saber es si, ¿tú qué intuyes? ¿Qué preferencias crees que hay más en el PSOE de aquí de Almería? ¿Si tiran más para Rubalcaba, para Chacón? No sé, ¿tú qué presientes? Es ¿Qué que sentimiento hay en el PSOE de Almería? no tengo ningún indicio, no tengo ningún indicio porque es verdad que tanto la dirección regional como la provincial están teniendo, bueno, pues yo diría que una exquisita neutralidad en todo este proceso. Y no he llegado a percibir ningún tipo de gesto que pueda, pues, no sé, hacer presuponer un posicionamiento hacia un lado o hacia otro. No sabría decirte. Ni lo he visto ni lo he podido percibir. Yo creo que todo eso llegará en su momento y llegará más que todo en el momento en que se plasme el sentir de las agrupaciones, porque al final quien decide son las agrupaciones, son los militantes. Los que, bueno, pues con su voto pues eligen a los delegados, que son los que finalmente en el Congreso de Sevilla van a determinar esa Secretaría General. Ya digo, yo gestos concretos no he visto ninguno y en cualquier caso, en fin, esto está en manos de la militancia más que de las direcciones del partido.